La oportunidad de negocio como representante independiente por referido de Travel One International está diseñada para todo tipo de personas, profesionales, amas de casa, más experimentados en la industria del turismo, hasta aquellos con poca o ninguna experiencia refiriendo turismo. Travel One le proporciona todas las herramientas que usted necesita para ser exitoso. Pensando en ello, la compañía a través de este material explicará un tema muy importante para el desarrollo del negocio de quienes han tomado la decisión de pertenecer a esta gran industria. Se trata de las primeras semanas del representante y tiene como objetivo darle a los representantes un método práctico de cómo involucrar a una persona nueva en sus primeros días o semanas y en todos los temas y actividades de Travel One International. Este tema está dividido en 5 etapas sin tiempo medible, con el fin de respetar el proceso de cada persona, logrando con cada etapa cubrir los puntos más importantes con los nuevos representantes. Este material está dirigido a dos tipos de personas. Para quienes acaban de comprar los productos de la compañía, representantes independientes por referido, quienes han tomado la decisión de realizar su negocio de manera profesional y seria, y para las personas que llevan un poco más de tiempo y su negocio está comenzando a crecer o están apoyando a personas nuevas de su organización o apoyando a gente de la profundidad. Un alto porcentaje de las personas que inician con Travel One cuentan con conocimientos muy básicos acerca de cómo funciona el negocio. Sin embargo, su motivación y empeño por alcanzar buenos resultados los impulsa a ofrecer la oportunidad, lo que no es aconsejable porque primero deben capacitarse. Así las posibilidades de tener tropiezo y frustraciones disminuyen. Muchas de las personas que comienzan a presentar la oportunidad sin haberse capacitado dicen que el negocio no funcionó o culpan a Travel One International. Pocos tienen el carácter de decir que no tuvieron la capacidad de sacar el negocio adelante y lo que han hecho es perder una gran oportunidad por no tener la disposición de aprender, conocer y entender todo acerca del negocio para luego ponerlo en práctica y hacer de Travel One un testimonio de vida, como efectivamente ha sido posible para miles de familias en los países en donde opera el grupo empresarial Travel One International. La información contenida en este material va a ser útil para quienes están iniciando el proceso, pues les va a proporcionar todas las herramientas para adquirir el conocimiento y más adelante sean capaces de guiar y enseñar a las personas que entren a sus organizaciones. Les dará bases para que desde el comienzo puedan estructurar los cimientos para un negocio sólido y duradero. Recuerde que en la duplicación está uno de los factores más importantes para obtener grandes logros en esta maravillosa industria de las redes de mercadeo. Nunca olvide que su gente no va a hacer lo que usted les diga. La gente va a duplicar lo que vean que usted hace. Ahí está una de las características más importantes en el liderazgo del network marketing: ser ejemplo para los suyos. Este tema de las primeras semanas del representante se ha dividido en 6 etapas principales por las cuales usted debe pasar. La primera de ellas es la etapa de inducción. Durante esta etapa, usted y los suyos van a aprender aspectos fundamentales de la compañía Travel One International sobre la industria del network marketing y las herramientas necesarias para que esos primeros cimientos se solidifiquen. Primero que todo, es importante que usted conozca sobre su compañía y lo puede hacer navegando por las diferentes páginas web que la empresa ha creado para este fin. Las páginas más importantes son www.traveloneone.net. Es la página principal de la compañía. Allí encontrará toda la información institucional. www.traveloneone.com. En esta página encontrará la información relacionada con el producto Travel One Fams. www.travelonevacacional.com. en donde encontrará todo lo correspondiente a vacaciones con clase A+, producto del vacacional, donde están atractivos acuerdos que la compañía ha logrado para sus representantes. www.travelone123.com, donde encuentra la información correspondiente a uno de los productos más importantes para generar ingresos a través del uninivel o el plan de pago residual, donde encuentra la información correspondiente a uno de los productos más importantes para generar ingresos a través del uninivel o el plan de pago residual. www.miagenciavirtual.com. Allí encontrará toda la información necesaria sobre este producto. Es muy importante que usted sepa registrarse en esas páginas para activar los productos Travel One Farms, las vacaciones con clase A+, y Mi Agencia Virtual, que es el primer paso a seguir. El segundo paso de esta etapa de inducción es que se capacite con el manual de turismo para presentar el examen en Internet y así pueda obtener su ID. El tercer paso es acercarse a las oficinas de Travel One Services and Tours en sus mercados locales y a las agencias afiliadas, en donde debe gestionar el registro tributario de su país. No olvide que en cada país es necesario registrarse ante las entidades de impuestos para tramitar todos los papeles correspondientes a la nueva actividad económica que está desarrollando. Estos papeles debe llevarlos a las oficinas para poder empezar a generar las comisiones que le va a ofrecer el desarrollo del negocio. Realizar el plan de acción en menos de 24 horas constituye el siguiente paso a seguir dentro de la etapa de inducción. Si usted está apoyando personas que están entrando en el negocio, responsabilícese que no pasen más de 24 horas sin haberles enseñado ese plan de acción. Es importante que le diga a las personas que están iniciando en el negocio que vayan y conozcan todo el soporte institucional, como las oficinas de la comercializadora, las agencias, que se familiaricen con los espacios en donde los grandes líderes de la compañía realizan sus eventos y capacitaciones para apoyarlo a usted que está iniciando el negocio. Pregúntele a las personas que lo trajeron al negocio o a los líderes de sus organizaciones todo acerca del programa y de los horarios de eventos en cada uno de los mercados. Después de enterarse de estos eventos semanales, es importante que asista solo, sin invitados, para que observe cómo son esos espacios y comience a familiarizarse con las capacitaciones, con la presentación del negocio institucional, para que entienda qué es lo que sucede allí y de una vez comience a identificar a qué tipo de personas puede llevar a estos espacios cuando comience a hacer las presentaciones o lo empiecen a apoyar en las presentaciones. Este paso es muy importante porque le va a ayudar a entender de mejor manera cómo es el funcionamiento y el dinamismo del negocio. Luego, puede acompañar a las personas nuevas que van a entrar a su organización a estas capacitaciones institucionales programadas semanalmente en cada país. Un paso fundamental para esta etapa de inducción es adquirir el sistema de capacitación que la compañía ha diseñado especialmente para usted, el cual, además de brindarle información del negocio, le ofrece la oportunidad de generar ingresos residuales porque a través de él comisiona por el uninivel. Para la parte de capacitación, es importante recomendar y sugerir algunos materiales y herramientas que le ayudarán mucho, como los primeros libros, entre los cuales están El liderazgo al estilo Ola 4, Construyendo redes, de Richard Poe, Escuela de negocios, de Robert Kiyosaki, Su primer año en el Network Marketing, de Mark y René Ray Jarnell, entre otros. Son tres libros que hablan sobre la maravillosa industria del network marketing y se recomienda su lectura porque lo van a informar y actualizar profundamente sobre el tema. Por último, en esta etapa es importante que adquiera evidencias. Recuerde que usted cuenta con la página web de la empresa www.travelone.net, a través de la cual puede presentarle al mundo la buena imagen pública de la empresa en los diferentes mercados en donde opera Travel One, por medio de las publicaciones que han hecho los principales diarios y revistas especializadas que le van a ayudar como soporte cuando empiece a hacer sus presentaciones del negocio. También cuenta con la carpeta de evidencias. Esta carpeta se encuentra en los centros de apoyo locales de su ciudad. Muchos líderes han organizado unas excelentes carpetas que pueden ser utilizadas como herramientas de apoyo. La segunda etapa de las primeras semanas del representante se ha denominado Observe y Aprenda. Durante esta etapa, como primera medida, usted debe dejarse apoyar por la persona que lo ha traído al negocio. Y si esta persona también ingresó recientemente al negocio, seguramente otro representante la está apoyando. Cuando estas personas comiencen a apoyarlo en esas primeras presentaciones del negocio, usted debe saber qué es lo que va a suceder. Esté alineado con quien lo esté apoyando. Recuerde que debe edificar antes de empezar la presentación y durante la misma únicamente apoyar en el cierre compartiendo su porqué cuando termine la presentación. Si su invitado no tomó la decisión de entrar en el negocio por cuestiones de dinero para el pago de los productos, pero usted ve que sí le interesó la oportunidad, debe hacerle seguimiento. Uno de los puntos importantes del seguimiento es entregarle uno o dos audios CDs a su invitado y concretar una nueva cita para comenzar a involucrarlo con el negocio. Se recomienda que en esta cita se haga el plan de acción. No importa si su invitado no ha pagado todavía. Un gran porcentaje de personas después de esta segunda cita toma la decisión de unirse a su negocio y ahí usted debe tener los cinco sentidos bien puestos, aprendiendo cómo el representante que lo está apoyando está enseñándole el plan de acción a su invitado. Tomando acción. Así se ha denominado la etapa número 3 de este tema. Usted es quien de aquí en adelante va a comenzar a hacer suyo el negocio. Es importante que tome conciencia de una palabra que es fundamental en redes de mercadeo: independencia. Las personas de grandes resultados en la industria del network marketing y de historias de éxito son aquellos que han aprendido a independizarse. Si usted quiere ser una de ellas, ya sabe que esta palabra debe llevarla a partir de ahora en su mente y en su corazón. La mejor forma de independizarse es que lo haga con apoyo. Es el momento que usted haga las cosas solo, que comience a tener seguridad en el negocio, porque en este instante usted ya tiene las herramientas necesarias. Ha escuchado los CDs varias veces, se ha capacitado y ha leído sobre el network marketing. En la segunda etapa, lo estuvieron apoyando y usted estuvo aprendiendo todo ese proceso. Pero llegó el momento de hacer sus propias presentaciones. Para ello, tenga en cuenta las herramientas que se recomiendan en el CD de cómo hacer una presentación efectiva. Otra recomendación es que haga pocas presentaciones. Ahí usted va a comenzar a hacer sus propios cierres. Si hay personas que no van a tomar la decisión de hacer el negocio en el momento, podrá ahí poner en práctica el conocimiento que ha adquirido para hacer seguimiento. Y en ese seguimiento, recuerde que una de las formas de involucrar a la persona para lograr un sí o un no es que usted empiece a hacer sus planes de acción. Cuando considere que ya puede empezar a hacer sus presentaciones, dígale con respeto a su líder que llegó el momento que usted haga sus propias presentaciones, que no lo acompañe para que no se sienta evaluado o cohibido en el momento de la presentación. En este instante, usted se dará cuenta de todos sus esfuerzos y disciplina, que valió la pena escuchar la información, ser disciplinado escuchando los CDs, haber ido a las capacitaciones, aprender de las personas que lo están apoyando. Va a experimentar por sí mismo que es impresionantemente sencillo tomar acción y hacer las cosas por uno mismo. Retroalimentación se ha denominado la cuarta etapa de las primeras semanas del representante. Es en esta etapa donde usted va a evaluar el trabajo realizado con su upline. Después de evaluar dicho trabajo, reúnase con esta persona o reúnase con su líder en su oficina o casa y cuéntele todas las experiencias que ha tenido desde el momento que empezó a independizarse. Cuéntele las cosas buenas que se le han presentado, los retos que ha tenido que superar. Comparta algunas objeciones que nunca se imaginó que le fueran a preguntar. Ahí es el momento donde se van a sacar importantes conclusiones y enseñanzas para desarrollar mejor el negocio. También en esta retroalimentación, pídale a su upline que lo apoye con 2 o 3 presentaciones más para que usted nuevamente vea y aprenda. Luego, reúnanse nuevamente y evalúen todo lo que ha sucedido en los últimos días de trabajo para así seguir mejorando el desarrollo de su negocio. La quinta y última etapa de este importante tema para los representantes Travel One se ha denominado mejoramiento. En esta etapa, se le quiere hacer una invitación a los representantes para que sean conscientes que la única manera de obtener buenos resultados con esta oportunidad que ofrece Travel One es perfeccionar las habilidades para el negocio. En la etapa de tomando acción, usted ya experimentó que estas habilidades son muy sencillas. Solo tiene que repetirlas varias veces. Esta acción le hará evolucionar impresionantemente en su negocio. Para ello, sea siempre un aprendiz. Debe existir siempre en su corazón humildad para que este propósito se logre y no olvide que su gente nunca va a aprender lo que usted les diga, sino que van a hacer lo que vean que usted hace. Aquí está la verdadera duplicación. Ahí es donde está el verdadero ejemplo del liderazgo en el network marketing. Para resumir este tema, las primeras semanas del representante es importante tener claro que el conocimiento se debe adquirir desde el comienzo. Iniciar con cimientos sólidos en el negocio y no iniciar con prisa como lo hacen muchas personas sin tener la información y conocimientos necesarios acerca de cómo lograr resultados efectivos. La primera etapa es la de inducción, en donde es importante que conozcas sobre la compañía, sobre la industria del network marketing y las herramientas que necesita para empezar a capacitarse en el negocio. Luego entra a la etapa de observar y aprender, que simplemente es el dejarse apoyar ya sea de su upline, de la persona que lo trajo al negocio, o de los líderes de esa línea de auspicio de su organización. En una tercera etapa, llega el momento de entrar en acción, que es igual a independizarse. Y en este punto, recuerde que la gente que ha logrado excelentes resultados en este tipo de negocios son aquellos que se han independizado, pero nunca olvide que debe independizarse con las herramientas y el conocimiento necesario para que tenga buenas experiencias en esta nueva etapa. Luego viene la etapa de retroalimentación. Allí se va a reunir con las personas con las que ha venido trabajando para comentar, compartir lo que les ha sucedido y mejorar en el desarrollo del negocio. Y por último, siempre lleve en su corazón y en su mente la etapa del perfeccionamiento, en la cual todos los días debe ser consciente que en este negocio nunca se termina de aprender. En la medida en que usted está tomando acción, muy pronto va a triunfar en la oportunidad que le está ofreciendo Travel One International. Recuerde que un verdadero líder siempre tiene algo más por aprender. Richard Poe. Travel One International. Descubre, aprende, sueña.